Estudio sobre el compromiso, y para esto tomamos ahí en la primera carta de Pedro, por favor. En la primera carta de Pedro, y vimos en el capítulo 2, en el versículo 11, ahí estuvimos analizando que desde versículo 9, mas vosotros, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa o nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y la semana anterior comenzamos a ver que aquí está la base de, bueno, la diferencia entre el por qué unos creyentes crecen, otros se estancan, el por qué unos tienen evidencias de la gracia y otros viven a la sombra de los demás, el por qué unos son superficiales y otros profundizan. Y dijimos que todo se debe al compromiso, al entendimiento de la vida como la visión que Dios nos está dando, ¿verdad? La persona que no vive una vida comprometida con el Señorío de Cristo es una persona que no ha entendido su salvación, es una persona que no ha entendido el propósito de Dios al llamarle, es una persona que no ha entendido lo que dice este versículo. Dios te ha comprado para que seas su pueblo, para que seas su servidor, mi escogido, Israel, un pueblo para mí, dice Jehová, así leímos en Isaías, ¿verdad? Un pueblo comprado, dice, para mí, para que me sirva, para mi gloria. Así enseña el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice, ustedes son un pueblo nuevo, un pueblo adquirido. Ya no se pertenecen a sí mismos, ahora le pertenecemos a Dios. Nuestra vida y todo lo que nosotros somos, tenemos, es de Dios. Hemos sido adquiridos para eso, para anunciarle y para que usemos todo lo que tenemos para la gloria y la honra de Él. Hicimos un análisis muy rápido de la semana anterior en el hecho de que la mayor parte de la sociedad en que vivimos, bueno, aún nosotros en el estado inconverso, vivimos una vida de no compromiso, una vida de no responsabilidad, de no fruto. Y pusimos muchos ejemplos, ¿no? De hecho, la vida de incredulidad es una vida de no compromiso. Todos quieren, o todos queremos, ¿no? Hablábamos de una ciudad limpia, pero ninguno de nosotros enseña a sus hijos a limpiar, ¿no? O hablamos de los jóvenes estudiantes que buscan los maestros fáciles, o que escogen las carreras donde hay menos esfuerzo y más dinero, o hablábamos que a veces nuestros hijos no querían todo lo que papá les dé todas las cosas, ¿no? Pero no quieren obedecer. Y también hablábamos de los padres que quieren que sus hijos se porten muy bien y sean unas estrellas en la escuela, ¿verdad? Pero los mismos padres no quieren poner el ejemplo y no quieren pagar el precio, ¿verdad? Hablábamos de dos asuntos. ¿Por qué esta terrible enfermedad, el temor al compromiso, el temor a ser responsable? ¿Por qué ha invadido la sociedad? ¿Por qué ha invadido? Todo se debe al pecado, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Este es el problema, ¿verdad? Ese es el problema de una sociedad no comprometida. Y este temor al compromiso se debe, como dijimos, al egoísmo por un lado y por otro lado a que no queremos pagar el costo de adquirir compromisos, porque adquirir compromisos significa pagar un costo. Si es comprometer el tiempo, bueno, ya no dedicaremos el tiempo para nosotros sino para otros asuntos. Si es dinero, pues ya no nos gastaremos el dinero en nosotros sino en otros o en otras cosas. Todo implica un compromiso, ¿verdad? Hablamos tanto, ¿no?, criticando cómo, bueno, los hombres quieren una mujer sin casarse, o los jóvenes ahora quieren casarse, pero, bueno, quieren vivir juntos, pero no quieren comprometerse en un matrimonio, ¿verdad? Y criticamos muchas de estas cosas, En pocas palabras, lo que dijimos es que queremos los beneficios de las cosas, pero no queremos pagar el precio, no queremos pagar el costo de lo que ellas significan. Y esta enfermedad del no compromiso, dijimos, ha afectado aún a la asamblea, ¿no? Aún a nuestras propias vidas. En la, se puede decir, el cristianismo moderno, vemos ese asunto cuando ahora las asambleas predican el evangelio fácil, ¿no? Donde todo mundo puede ser salvo, tan solo con decir yo acepto a Cristo, ¿no? Y ya son salvos. Pero hablan de esa salvación, pero no hablan de pagar el costo, ¿verdad? No hablan de la santidad. Hablan de que uno puede ser salvo sin ser santo, cuando la Biblia nos enseña, ¿no?, que debemos ser verdaderamente santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Es un engaño en el que están viviendo esas personas. Y concluimos la semana anterior diciendo que quizás también en nuestras vidas el no compromiso ha hecho estragos, y seguramente que los ha hecho, ¿verdad? Hicimos mucho énfasis en el hecho de que aún nos hemos comprometido con cosas vanas, sacrificando nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en cosas que no valen la pena. Entonces, ¿todo eso qué conlleva, verdad? Conlleva a que a la hora que Dios nos pide hacer compromisos, precisamente para servirle a Él, ya estamos demasiado gastados, ya estamos demasiado débiles, ya estamos demasiado, bueno, demasiado comprometidos con otras cosas, ¿verdad? Y esto no puede ser así, ¿no? Dios quiere, Dios ha venido precisamente, envió a su Hijo, tomó carne precisamente para comprar un pueblo santo, un pueblo que le sirva, no un pueblo que se sirva a sí mismo, no un pueblo que use los talentos y las cosas que son de Dios para sí mismos. Dios ha comprado un pueblo para su propia gloria. Y no debemos olvidar esto. Dios no dará a nadie su gloria. La honra y la gloria le pertenecen a Él. No le pertenecen al hombre. Dios no dará a ninguno su gloria. Todo lo que nosotros tenemos, nuestra vida y todo, le pertenece a Él, y ha de glorificarle a Él. Entregaremos cuentas, ¿no?, de esto. Bueno, si nosotros no lo queremos hacer, estuvimos diciendo que los compromisos que nos apartan del compromiso más profundo que es con Dios, al tiempo cobran su cuota, ¿verdad? Al tiempo veremos, quizás ya en la vejez, quizás algún día veremos que por no haber querido servir a Dios, ya no podemos regresar el tiempo. Ya no podremos hacer lo que podemos hacer hoy, ¿verdad? Si hoy podemos hacer algo, no tenemos por qué dejarlo para después. No tenemos por qué postergar nuestros compromisos con Dios, ¿verdad? Tenemos que hacerlos ya, ¿verdad? No hay mañana, no hay después, no hay más al rato. Ya tenemos que hacerlo. Porque ninguno de nosotros sabe cuándo ha de dar cuentas delante de Dios. Cuando ha de morir, ¿verdad? Es importante que nosotros consideremos esto, ¿no? Y dijimos la semana anterior, ¿a qué estamos entonces dispuestos por Cristo? ¿A qué cosa estamos dispuestos por nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar en Marcos 12:30. Vamos a seguir hablando sobre el compromiso cristiano, vamos a llamarle así. Capítulo 12 y versículo 30, un versículo que ustedes conocen. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 18. En el Antiguo Testamento, un texto que usamos en el miércoles, Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 21, dice el profeta Elías. Elías tornó a decir al pueblo, recuerdan cómo estaban, ¿no?, en qué condición estaban, y qué le dijo al pueblo. Dice: solo yo he quedado. Estoy leyendo 18:21. estoy leyendo el 22, versículo 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tenemos que entender qué es lo que nos están enseñando estos versículos, y lo vamos a desarrollar a lo largo de este estudio. Varios conceptos importantes. Dios nos pide una entrega completa, ¿sí? Y hay personas, fíjense bien, hay personas que viven hasta en la mediocridad. Y si están en el pecado, viven en la mediocridad, en el pecado. Sus conciencias, bueno, sus burdas conciencias ni abundan en el pecado, y cuando son creyentes tampoco abundan en las cosas de Dios, ¿no? Es decir, no hay una entrega completa en ningún sentido. Y Dios nos, bueno, lo que está diciendo el profeta Elías aquí y lo que hemos leído de lo que dice el Señor Jesucristo es que Dios quiere en ese sentido, no que los hombres se vayan al pecado, pero que nos entreguemos completamente a Él, porque Él es el único Dios verdadero, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Hemos de decir que Dios no quiere una casa dividida, ni está satisfecho con nosotros si solo nos entregamos a Él en parte. A veces como creyentes, fíjense bien, nos confundimos con los llamados a la dedicación y al compromiso con Dios, y estuvimos tratando esto en la semana anterior. Cuando escuchamos que tenemos que entregarnos completamente, que tenemos que comprometernos, entonces todo el mundo nos sentimos quizás que si no nos dedicamos al pastorado, al campo misionero, o si no nos dedicamos de tiempo completo, es casi como si no hiciéramos nada. Pero fíjense bien a lo que estamos llamando cuando estamos hablando del compromiso cristiano. Bueno, es que debemos vivir nuestras vidas enteramente para la gloria de Dios. No necesariamente tenemos que ser misioneros o pastores o dedicarnos de tiempo completo. A veces cuando se nos habla de esto, hasta llegamos a enojarnos o molestarnos porque se nos hostiga hacia una vida entregada y comprometida, hacia una vida responsable delante de Dios. Y dice, nos está diciendo que seamos responsables y nos está insistiendo, ¿verdad? ¿Y por qué razón? ¿Por qué nos enojamos? ¿O por qué nos molestamos? Yo les voy a decir por qué. Porque por un lado, la realidad que vemos en nuestras vidas es que hay desperdicio de nuestras vidas. Es que hay síntomas de mundanalidad, y el llamado al compromiso significa lo contrario, ¿verdad? Significa no desperdicio, significa negarnos a nosotros mismos. El llamado al compromiso significa negarnos a nosotros mismos. Significa sacar el ojo, cortar la mano, dejar la autocomplacencia, dejar el autoconfort. El compromiso cuesta. Entonces, por eso cuando se nos dice, como que rehuimos las palabras, ¿verdad? Nos incomoda cuando se nos pone el dedo en la llaga. Y al mismo tiempo, bueno, si somos verdaderos creyentes, ¿qué pasa? Nos incomodamos cuando alguien pone el dedo en la llaga, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto que queremos servir a Dios? ¿No es cierto que deseamos hacer las cosas para su gloria? Estamos conscientes que eso es lo mejor y que es lo más razonable, entregarnos completamente a Dios. Entonces, quiero que evitemos la confusión de pensar que una vida comprometida con Dios solamente es ser misionero o pastor o maestro. No. Cada verdadero creyente en la esfera de su propia vida puede estar comprometido como esposa, como estudiante, como esposo en su profesión, en todas las cosas que uno desarrolle, ¿verdad? En la esfera de la vida de cada uno de nosotros, uno puede desarrollar este papel en una forma comprometida con Dios. Y con estas palabras no quiero rebajar el énfasis del compromiso cristiano. Es decir, porque quizás algunos se puedan sentir llamados a entregarse en una forma más completa. Y yo no quiero detenerlos, ¿verdad? Si quieren entregarse en una forma más completa y lo que les ha hecho sentir estas palabras es que deben hacerlo, entonces no se detengan. O sea, no se detengan en el hecho, ah, bueno, entonces me puedo quedar aquí como estoy, ¿no? No se detengan. sigan adelante, ¿verdad? Lo que estoy tratando de hacer es puntualizar, porque hay muchos que dicen, bueno, si yo no soy llamado a ser pastor, o si yo no voy a ser la esposa de un pastor, o si yo no voy a ser la esposa de un misionero, entonces, ¿qué voy a hacer en la vida? No puedo hacer gran cosa. No, sí puedes hacer mucho, ¿verdad? Donde te mueves, donde estés, puedes hacer muchas cosas para el reino de los cielos. Bueno, a lo que me estoy refiriendo es que toda nuestra vida debe ser un compromiso, estar bajo el señorío de Cristo. Pablo en el capítulo 6 de Romanos lo expresó de esta manera. Capítulo 6 de Romanos, versículo 19. Humana cosa digo, dice Pablo, por la debilidad de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia. ¿Qué dice? A la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. El llamado al compromiso es que dejemos de presentar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras oportunidades para servir al mundo, ¿verdad? Que aprovechemos esas oportunidades para servir a Dios. Así como antes presentaste tu vida al pecado, ahora preséntate delante de Dios en sacrificio vivo. Una vida comprometida es eso. No solamente es desarrollar un ministerio, bueno, es hacer una vida de entrega a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es lo que nos estamos refiriendo con una vida comprometida, y no específicamente desarrollar, bueno, no sé, un pastorado, un diaconado, ser misioneros. No es todo eso, ¿verdad? La vida comprometida la tienen que vivir, la tenemos que vivir todos y cada uno de los miembros de una iglesia. Los miembros, los diáconos, el pastor, todos. La vida comprometida es de todos. Bueno, ahora vamos a anunciar algunos puntos sobre cómo la Biblia habla sobre el compromiso. De esta enseñanza del compromiso queda implícita en varias formas, ¿no? Vamos a ver Salmo 37, por favor. Siempre veremos en el compromiso que la Biblia describe, por un lado, la acción comprometida, la actitud comprometida de parte del creyente, y por el otro lado, la fidelidad de Dios, ¿verdad? Aquí el Salmo 37 nos sirve para ejemplificar eso que estamos diciendo. Salmo 37, versículo 5. Aquí nos dice, encomienda a Jehová tu camino y espera en él. ¿Y luego qué dice? Y él hará. Son las dos vías de un compromiso. El compromiso cristiano siempre incluye a Dios y a creyente, ¿no? Y siempre incluye una actitud y una acción de parte nuestra y la fidelidad y la gracia de Dios hacia nosotros. Siempre vemos el compromiso cristiano descrito en esa manera, ¿verdad? La acción y la entrega, la actitud, bueno, del creyente, y por otro lado, la fidelidad de Dios. Encomienda, comprométete, entrega tu vida, confía tu vida a Dios, ¿y qué dice? Él obrará. Y con esto no debemos pensar que nuestras obras manipulan a Dios. No, Dios actúa porque Él mismo ha iniciado todo el compromiso, ¿no? Aquí vamos a comenzar diciendo que para nosotros comprometernos, para nosotros entregarnos en una forma completa, lo primero que debemos entender es que quien ha iniciado todo el compromiso es Dios. Quien ha iniciado todas las cosas es Dios. Él es la fuente de todas las cosas. Bueno, en primer lugar, existe un compromiso incondicional de Dios para con su pueblo. Si nosotros los creyentes queremos comprometernos, debemos saber que Dios ha hecho un compromiso incondicional con su iglesia, con su pueblo. ¿Cuál es ese compromiso incondicional? De bendecirnos, de que su gracia esté con nosotros. En Génesis 12, así se le dijo a Abraham, le dijo Jehová, vete de tu tierra, 12:1, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué dice Dios? y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un compromiso expresado por Dios, donde Él, bueno, se compromete a bendecir a su pueblo, lo cual ha cumplido hasta a este tiempo. No obstante la infidelidad nuestra, Él ha cumplido. Dios envió a su Hijo para bendecir a su pueblo. El pacto eterno, su compromiso hecho antes de que el mundo fuese, en la eternidad pasada, ha quedado manifiesto y ha quedado testificado por la obra de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, su vida, su muerte, la resurrección, bueno, y la intercesión ahora de nuestro Señor Jesucristo. Aún más, ¿verdad? Estamos viendo no solamente la obra, pero actualmente, como estoy diciendo, Cristo intercede por nosotros y ha prometido presentarnos puros y sin mancha ni arruga delante del Padre, ante los principados y las potestades. Y debemos de entender esto: todo compromiso cristiano tiene su apoyo y fundamento en esto que estamos diciendo, en que Dios ha hecho todo, ¿verdad? Que Dios ha iniciado, Dios ha hecho un pacto y quiere bendecir a su pueblo y lo ha llenado de bendiciones. Todos los compromisos, pues, tienen su apoyo y fundamento en la soberanía y en la eternidad, en la persona de nuestro Dios, en todo su ser perfecto, justo y santo, en la firmeza de nuestro Dios, en el hecho de que Él se comprometió primero. Y recordamos lo que el apóstol Juan nos dice. Estoy diciendo que Él inició el compromiso, y el apóstol Juan nos dice muy claramente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Él ha iniciado el compromiso. Bueno, tenemos que decir también que en la Escritura se expresa el compromiso como una acción iniciada por Dios para entregar o ofrecer algo, y donde la persona que recibe ese algo o esa cosa que Dios entrega está comprometida con Él. Es decir, Dios nos encomienda, nos entrega alguna cosa, y nosotros estamos obligados a responder custodiando, administrando, trabajando en el encargo que Dios nos ha dado. Y no hay ningún versículo donde la Biblia dice el compromiso es este y nos dé una definición del compromiso. Lo que estamos enunciando son, bueno, conceptos de que llevan implícito el compromiso al que nos estamos refiriendo. En por ejemplo, al Gálatas 2. En Gálatas 2. El compromiso se expresa, pues, como algo que Dios nos entrega, algo que Dios nos da, y después, a cambio de eso, Él exige una actitud de parte nuestra, ¿no? Así se expresa el compromiso. Por ejemplo, en Gálatas 2:7 dice ahí: antes, por el contrario, cuando estaban discutiendo, ¿no?, el apostolado de Pablo, dice: antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, dice Pablo, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué le encargó Dios a Pablo? El evangelio de los gentiles, el evangelio de la incircuncisión. Dios encomendó esto a Pablo. ¿Y qué nos dice él en Primera de Corintios? Véanlo. ¿Sí se entiende esta idea de 2:7? Dios encomendó, de hecho, en el camino a Damasco, le llamó, ¿verdad? Se apareció a Pablo y le dijo: tú vas a hacer esto, ¿verdad? Te he llamado para que anuncies el evangelio a los gentiles, hasta lo último de la tierra. Y Primera de Corintios, vean lo que dice el apóstol Pablo. Él recibió este compromiso. Estamos hablando del compromiso como algo que se recibe de Dios y en lo cual la persona que lo recibe está obligada a responder con una actitud fiel y entregada a Dios. Y Pablo dice en Primera de Corintios 9:16, dice: pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Y qué dice ahí? Me es impuesta necesidad. ¿Y qué dice? Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, dice, Si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por la fuerza, la comisión me ha sido encargada, la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál es pues mi gracia? ¿Cuál es mi merced? Bueno, dice que predicando el Evangelio ponga el Evangelio de Cristo gratuitamente o de balde, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio, para no usar mal de la autoridad que me ha dado al mandarme a predicar el Evangelio. Fíjense bien lo que está diciendo aquí el apóstol. Era su responsabilidad, Dios se lo había entregado. Era el compromiso, está expresándose un compromiso. Yo te doy esto, este encargo, esta encomienda. La palabra compromiso, encomienda, encargo, tienen un mismo significado, parecido significado, similar. Entonces, Dios le entrega eso a Pablo, y Pablo, bueno, ¿cuál fue la actitud de él al recibir ese compromiso? Una actitud de entrega, una actitud responsable, una actitud de hacer las cosas como Dios quiere. Después de este llamado, Pablo no podía hacer otra cosa que anunciar fielmente el Evangelio. Este tipo de compromiso en nuestra vida queda expresado. Fíjense bien, cuando Dios nos entrega una familia, cuando Dios nos entrega dones, dinero, cuando Dios nos entrega talentos, cuando Dios nos entrega todo lo que tenemos, la vida misma. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¡Ay de nosotros si no cuidamos de ello!, ¿no? ¡Ay de nosotros si no cuidamos de nuestra familia que Dios nos ha entregado! ¡Ay de nosotros si no cuidamos de nuestra esposa! ¡Si no cuidamos del dinero, de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado! El compromiso en la Biblia se manifiesta de esta manera. Cuando Dios pone algo sobre nuestras manos, sobre Pablo puso, ¿qué cosa? Una comisión específica. Predicas el Evangelio a los gentiles. Bueno, yo les digo una cosa. Ahorita viene a mi mente el hecho, ¿qué es la gran comisión? ¿No ha encargado Dios a la iglesia la predicación del Evangelio? ¿Y qué cuenta daremos a él de eso, no? Un compromiso que Dios ha entregado. Toda persona que entra a la asamblea, toda persona que forma parte de la asamblea, tiene sobre su espalda este asunto, ¿verdad? La predicación del Evangelio, el vivir para Cristo. No solamente la familia, el dinero. Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? Lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces, somos mayordomos. Hay un compromiso para entregar cuentas a nuestro Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, versículo 7, 4:7. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Le había sido encargada una comisión, predicar el Evangelio, y él lo había hecho. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo está haciendo una mirada retrospectiva, ¿verdad? Diciendo, he peleado la batalla. ¿Sí? Y además está diciendo, ahora, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe. Y por lo demás, ahora ve hacia el frente. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. El asunto que yo estoy tocando aquí es que Dios entregó un compromiso en manos de Pablo. Dios hizo un compromiso con él, Dios lo comprometió a él, lo llamó y le dijo, tú vas a predicar el Evangelio entre los gentiles. Y Pablo al final del tiempo pudo decir al Señor, Señor, ya terminé la carrera, he acabado la carrera, ya peleé la buena batalla que me diste, he cumplido con el compromiso, he sido fiel, ya solamente me resta esperar la recompensa que tú me darás. Pablo pudo expresarse así. Dios ha entregado en tus manos o en mis manos talentos y responsabilidades, un ministerio del cual compromiso daremos cuentas. Entonces, aún en nuestras manos, sobre nuestras espaldas, descansa no solo la gran comisión, pero descansa la marcha de esta iglesia. La marcha del reino de los cielos está sobre nuestras espaldas. ¿Qué diremos al Señor al fin de tiempo? La vida requiere, entonces, ¿no?, una actitud como la de Pablo. una actitud comprometida, una actitud entregada. Segunda de Timoteo 4:5, ahí mismo, el consejo que el apóstol Pablo dio a todos, a los cuales Dios ha llamado a un compromiso, vean cómo dice, le dijo a Timoteo, tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista. ¿Y cómo le dice? ¿Cuál es el consejo? Cumple tu ministerio. En pocas palabras, el llamado que Dios nos hace a todos nosotros es muy sencillo. Cumple tu compromiso, ¿verdad? ¿Estás llamado a un ministerio? ¿Estás llamado a ser misionero, pastor, diácono, miembro de una iglesia? Cumple tu compromiso, diría yo, ¿verdad? Cumple tu compromiso, es lo que Dios nos dice. El consejo que el apóstol Pablo nos da es, cumple tu compromiso, ¿verdad? Bueno, esta es una forma de cómo se expresa el compromiso. En segundo lugar, otras veces el compromiso queda manifiesto como, ya no como una iniciativa de Dios, pero como una iniciativa nuestra, en lo cual Dios responde a ese compromiso. Ya hemos dicho que Él ha sido el que inició el compromiso, pero hay ocasiones en que nosotros iniciamos el compromiso, voy a decirlo así. Así se manifiesta en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, los creyentes apelamos continuamente a las promesas de Dios, a su pacto, a su compromiso con nosotros, y en base a eso actuamos. Muchas veces recurrimos a sus promesas. Cuando necesitamos consuelo, ¿qué decimos? Señor, tú has dicho que tú eres nuestro consuelo. Cuando necesitamos... Nosotros, ahí se manifiesta el compromiso, pero como una iniciativa humana. Todos nosotros sabemos los versículos que nos dicen que Dios ha prometido, ¿no? Alimento, casa, vestido, sustento para los creyentes, ¿verdad? Bueno, no recurrimos a ese compromiso que Él ha hecho, a esa promesa, y le decimos, Dios, venimos a ti para suplicarte esto, para pedirte esto. No usemos la palabra exigir, no, pero bueno, de hecho, aún el apóstol Pedro nos dice que todos los creyentes debemos encomendar nuestra vida a Dios. Dios ha hecho un compromiso con su pueblo y nosotros como creyentes frecuentemente recurrimos a la relación de padre-hijo, a la relación de pacto que Dios tiene con nosotros para decirle, Dios, soy tu hijo, soy tu pueblo. Estoy en esta condición o en tal condición, soy tu hijo. Es decir, recordando que Él tiene un compromiso con nosotros, nosotros apelamos a sus promesas, apelamos a lo que Él ha dicho que hará con nosotros. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el compromiso es visto como un apelar de nosotros hacia la fidelidad de Él, ¿verdad? En muchos asuntos de nuestra vida podemos decir que en todo podemos apelar al compromiso de Dios con nosotros. ¿Y qué tenemos la seguridad? Fíate de Jehová de todo tu corazón y Él obrará. Eso es lo que dice la Escritura. Confía en Él porque Él obrará. Bueno, la tercera forma de manifestar el compromiso encierra decisiones claras para hacer o para no hacer algo, ¿verdad? La tercera forma de manifestar el compromiso son decisiones claras de parte nuestra, ¿no? Con el apoyo de Dios, para hacer ciertas cosas o para no hacer ciertas cosas. Por ejemplo, 1 Corintios 2:2. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 2. El apóstol Pablo, nuevamente, tomamos. 1 Corintios 2:2 dice, porque no me propuse, dice Pablo, saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué dice el apóstol ahí? Yo no me propuse ninguna otra cosa. Es un compromiso. Pablo está exteriorizando un compromiso que él había hecho. Dice, cuando yo vine a ustedes, Corintios, yo no me propuse, mi compromiso fue solamente presentar a Cristo, ninguna otra cosa más. No vine por su dinero, no vine por ningún otro interés. Mi único compromiso es presentar a Cristo. Ese fue el compromiso de Pablo ahí, ¿no? Como si dijera Pablo, tomé esta decisión, mi vida para Cristo. Ninguna otra cosa será más importante. Y así me presenté delante de ustedes, Corintios. No diciendo yo soy cierta persona, sino presentándome como un siervo de Cristo. 1 Corintios 9:25. Otro compromiso de Pablo. Bueno, pues el compromiso de Pablo ahí implicaba ¿qué cosa? Implicaba en todo sentido negarse a sí mismo para presentar solamente a Cristo, ¿verdad? 1 Corintios 9:25 dice el apóstol Pablo, todo aquel que lucha, y los creyentes estamos en la lucha, ¿verdad? De todo se abstiene, y ellos a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible, los que estaban compitiendo en las Olimpiadas, más nosotros una corona que dice incorruptible. Así que ahí está el compromiso de Pablo. Yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire. ¿Y qué dice? Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. El compromiso de Pablo claramente nos está diciendo que él se había, en relación a su disciplina, a su cuerpo, a su vida, tenía una disciplina. Se había comprometido a abstenerse de ciertas cosas, se había comprometido a abstenerse de hacer o se había negado algunas cosas. ¿Con qué razón? Con el propósito de cumplir. Bueno, el trabajo que Dios le había encomendado. Pablo era un hombre santo, les pregunto. Era un hombre santo. Y ya estamos entendiendo que no hay santidad si no hay compromisos. Pablo hizo compromisos y los cumplía. Bueno, ejemplos de Pablo, ¿no? Si lo tratamos como el asunto de negarse a sí mismo o como el asunto de haberse comprometido. Por haberse comprometido con Dios, él se negó a una esposa. Por haberse comprometido con Dios, se negó a vivir en una forma de que pudiera disfrutar de las cosas de este mundo. Se negó, dice, aún la comida, la bebida, bueno, muchas cosas. ¿Por qué? Porque se abstuvo de muchas cosas, porque había hecho un compromiso más importante. Había recibido de parte de Dios una comisión, ¿no? Entonces, podemos ver varios ejemplos a través de la Escritura, hombres de Dios tomando decisiones y comprometiéndose con Dios. Abraham dejó su casa y su parentela. Los apóstoles, ¿qué dijo Pedro? Nosotros, Señor, hemos dejado todo para seguirte. Podemos decir que en esta clase de compromiso, el hombre promete hacer ciertas cosas y Dios aún le permite y provee los medios necesarios para que el hombre cumpla con esos juramentos o promesas o votos o decisiones. Fíjense bien que esta última parte del compromiso estamos hablando de decisiones. tiene que ver con decisiones personales, tiene que ver con compromisos. Llega un momento en que uno dice, bueno, voy a estar toda la vida así, voy a estar toda la vida claudicando entre Baal y Jehová, voy a estar toda la vida medio sirviendo a Dios y medio en el mundo. Llega un momento en que esto hace crisis y uno tiene que tomar una decisión. A veces Dios provoca esas crisis, casi siempre. Si nosotros voluntariamente no queremos hacer la obra de Dios, no queremos comprometernos y no queremos santificarnos, entonces Dios viene y nos pone en crisis hasta que tomamos decisiones y decimos, está bien, Señor, sea como tú quieres y no como yo quiero, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos escuchando esto, es para que tomemos decisiones. Ya llegó el momento, ya hizo crisis. Ya no podemos estar claudicando entre Jehová y Baal. Ya no podemos estar claudicando entre Dios y las riquezas. Ya no podemos estar viendo si vivimos para el mundo o si vivimos para Dios o parte y parte. Ha llegado el tiempo en que tenemos que tomar decisiones, en que tenemos que tomar compromisos, en que tenemos que decir a Dios, Dios, tú eres lo más importante. No te voy a servir parcialmente, te voy a servir, y aquí vamos al otro punto, con todas mis fuerzas, bueno, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, es decir, mi mente, mis emociones y mi voluntad, todas ellas van a ser puestas bajo tu señorío y bajo tu servicio. Pero uno tiene que decidir hacer eso, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar ahora a decir, ya hemos dicho que hay tres tipos de compromiso, ¿no? En los cuales uno recibe de Dios una responsabilidad y tiene que actuar en una forma fiel. En segundo lugar, cuando nosotros nos encomendamos a Dios, el compromiso parte de nosotros hacia Dios. Y el tercer tipo es el que estamos tratando, ¿verdad? Cuando uno hace decisiones, votos, juramentos, se compromete directamente con Dios, ¿no? Ahora fíjense bien, ¿cómo se activa en el creyente el compromiso? ¿Cómo es que se llega a dar el compromiso? Ya estuve diciendo algo de esto, en cuanto que a veces hay crisis en nuestra vida, en cuanto a que somos confrontados de una manera brusca, o de una manera, voy a decirlo así, teórica, como lo estamos viendo ahorita, en la necesidad de hacer un compromiso, ¿verdad? En la necesidad de servir a Dios en una forma completa, ¿verdad? ¿Es una experiencia? Es decir, ¿es una experiencia mística el compromiso? No, ¿verdad? A veces, como he dicho, requerimos de crisis o situaciones difíciles, pero siempre es una decisión racional, siempre es una decisión pensada, ¿sí? ¿O acaso dice, no sabes lo que cuesta seguir a Cristo? Lo pensamos y tomamos decisiones. Si yo hago ciertas cosas, me va a costar. Uno dice, no me importa, estoy dispuesto a pagar este costo, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir es que el compromiso se centra en las tres partes esenciales, ¿no?, que vimos al principio. Mente, corazón y voluntad. Es decir, el intelecto, las emociones y la voluntad o las fuerzas, ¿no? Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y ahora vamos a ver si cómo se activa el compromiso en el creyente. Bueno, cuando el creyente compromete esas tres áreas de su vida. Ahorita lo vamos a ver. El compromiso comienza, Romanos 14:5. El compromiso comienza con el conocimiento. Comienza con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de su palabra. Romanos 14:5 dice ahí. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté asegurado, ¿qué dice? En su mente, ¿no? En su ánimo. Así dice la versión 60, en su mente, los que tienen la versión 60, 14:5, ¿no? Cada uno esté asegurado en su mente, en su ánimo. Cuando Dios nos ha dicho que le sigamos con toda nuestra mente, corazón y voluntad, no se ha equivocado. Pero fíjense bien, un compromiso, el asegurarnos que mentalmente estamos bien, no es suficiente. Estoy diciendo que comienza con la mente. El compromiso comienza cuando nuestra mente es iluminada. Si ya hemos sido rescatados de las tinieblas, si hemos sido quitados del yugo del pecado, nuestra mente recibió la iluminación del Espíritu Santo. Ahora, el compromiso cristiano comienza cuando ya nosotros hemos sido iluminados, ¿verdad? Vemos las cosas de Dios, pero no basta nada más el conocimiento. Voy a decir esto, ¿verdad? Esto es un poco fuerte. David no conocía que Dios aborrecía el adulterio. Sí lo conocía, ¿verdad? Sin embargo, lo hizo. Voy a hablar de otro personaje, Judas. No conocía que debía servir a Dios. Tenía conocimiento, fue iluminado, es un apóstata, ¿no? Pero estoy diciendo que fue iluminado, tenía conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo iluminó su mente. ¿Y qué hizo? ¿No hizo lo contrario? Lo que estoy tratando de decir es que muchos creyentes saben, conocen que Dios les ha dado entendimiento verdadero, aún del compromiso de que estamos hablando. Pero fíjense bien, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, se requiere no solamente el conocimiento, pero se requiere que esté involucrado el corazón y la voluntad, ¿no? Las fuerzas. Un compromiso que no se hace con el hombre de todo corazón, con toda su emoción y con todas sus fuerzas, no va a dar resultado. El primer punto, entonces, por eso debemos conocer bien la palabra, ¿no? El compromiso comienza ciertamente con el conocimiento. Nuestro Señor dijo, la lámpara del cuerpo son los ojos. ¿A qué se refería con eso? Si tus ojos están llenos de luz, todo tu cuerpo estará inundado por la luz. ¿A qué se refiere eso? Nuestro Señor, cuando hablamos de eso, ¿no? Se refería a que si nuestra mente es santa, si nuestra mente está llena de las cosas que son santas, toda nuestra vida estará iluminada por ese conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿no? Ahí en Colosenses, véanlo por favor, en Colosenses, capítulo 3, dijo el apóstol Pablo, en capítulo 3, déjenme ver, en versículo 16, dice, la palabra de Cristo habite o more en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos, himnos, canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Pero lo que estamos diciendo es, la lámpara del cuerpo son los ojos, la palabra de Dios more abundantemente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que por medio del conocimiento la mente es comprometida. Por medio del conocimiento de la palabra de Dios, nuestra mente es comprometida con Él. Ahora fíjense bien, porque ese es un punto bien importante. Vienen ahora las emociones. Hay personas que conocen, como dije, del rey David. Conocía, pero sin embargo cayó en el pecado. Ahí aquí vienen las emociones. La segunda etapa del compromiso sigue con el corazón. Debemos educar y someter nuestras emociones en obediencia a Dios. Ya hemos hablado de eso cuando vimos ahí en Corintios 13, ¿no? Que el amor no busca lo suyo. El amor se niega a ciertas cosas. El amor es visto como un punto de vista de emoción. Nos negamos ciertas cosas y procuramos otras. El compromiso cristiano comienza en la mente y pasa al corazón, gobernado por el conocimiento de Dios. En el Salmo 26, versículo 2, por favor. Salmo 26 y versículo 2. Dice, pruébame, oh Jehová, y sondéame. Examina mis riñones y mi corazón. Examina mi mente, dice en la versión 60, es la palabra que quiero que vean. Examina mi mente, ¿y qué dice? Y mi corazón también. Es decir, tenemos que ver, el salmista está pidiendo que Dios escudriñe no solamente su mente, sino sus emociones. Porque ya sabemos, ¿no?, que el corazón actuando solo, ni la mente actuando sola, ni el corazón actuando solo, están bien las cosas. Tenemos que contemplar que el hombre es un ser integral. Entonces, si el corazón actúa solo, es voluble. Por tanto, siempre debe ser gobernado por la mente. El corazón actuando solo fue lo que provocó la caída, ya sabemos, ¿no?, en Eva. Se le olvidó el conocimiento, solamente actuó con su emoción. Vio el fruto codiciable, lo tomó y cayó ahí la humanidad entera, ¿no? Entonces, la segunda parte del compromiso incluye las emociones gobernadas por la mente, gobernadas por el conocimiento de Dios. En tercer lugar, Santiago 4, por favor. En tercer lugar, el compromiso involucra, bueno, no solamente la mente, el corazón, pero vean ahí en Santiago 4, 17. Fíjense bien, Santiago 4, 17. El compromiso no solamente implica la mente, las emociones, pero implica la obediencia, la voluntad, las fuerzas. 4:17, ¿qué dice? El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Fíjense bien, este versículo nos va a ayudar a explicar el hecho de que ni el pensamiento solo, ni el corazón o las emociones son suficientes. Hace falta la voluntad, la decisión de hacer las cosas. Pues el que sabe, fíjense bien, el que sabe y el que quiere no es suficiente. Hace falta el tercer punto. Y fíjense cómo se refiere Santiago. Muchos creyentes sabemos, muchos creyentes sentimos el deseo de hacer las cosas. Pues bien, lo que el Santiago dice no es suficiente. Para el compromiso no es suficiente este asunto. Es necesario, ¿qué dice?, hacer las cosas. Porque en el camino, en la obediencia, es donde donde está la decisión completa para un compromiso, bueno, duradero, un compromiso verdadero, fiel. Y lo grave para nosotros, vuelvo a decirlo, ¿no?, es el asunto de que si sabemos y a veces sentimos el deseo de hacer las cosas, somos emocionados para hacer las cosas de Dios, pero no las hacemos, entonces para nosotros, dice el Señor, que es pecado. Sabemos lo suficiente para comprometernos, hemos sentido lo suficiente para desear el compromiso, para desear a Dios, y aún así no lo hacemos, es pecado, dice el Señor. Es pecado. Entonces, ya estamos viendo, ¿no? El compromiso incluye, pues, la mente o el conocimiento, el corazón, el deseo, las emociones y la voluntad, las fuerzas, la decisión, la obediencia. Ahora vamos a ver, y con eso vamos a terminar. ¿Qué pasa si alguna de estas cosas no está en los compromisos? Fíjense bien, porque nosotros ya estamos pensando quizás en hacer decisiones y vamos a hablar de algunos tipos de compromisos que podemos hacer más adelante en otros estudios. Pero ahorita vamos a ver qué pasa si nuestros compromisos son hechos en una forma superficial, en una forma donde no abarque nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Están destinados a fracasar. ¿Qué pasa si solamente comprometemos la mente? Bueno, seremos unas personas intelectuales con una vida totalmente disipada, ¿verdad? Con una vida pecaminosa. ¿Qué pasa si solamente comprometemos el corazón o las emociones? Bueno, ustedes han visto cuántas personas hay sinceras, emotivas, en las religiones falsas, ¿no? Están comprometidas con las emociones, están comprometidas sentimentalmente, sinceramente, pero finalmente no hay ni salvación, ni verdaderos compromisos que rindan un fruto para la gloria de Dios. ¿Qué pasa si solamente es la voluntad? Bueno, te volverás un esclavo, un legalista, sin ningún contentamiento, ¿verdad? Solamente una persona farisea, ¿no? Voy a decirlo así. Bueno, a veces se comprometen solamente dos partes. A veces se compromete la mente y el corazón. Ya vimos qué se trata eso, ¿no? Hay conocimiento y deseo, pero no hay obras. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta, ¿no? Hay cuántos creyentes que dicen, sí, ya entendí lo que me está diciendo, que tengo que comprometerme. Dios me está llamando a una vida entregada y fiel. Ya entendí lo que quiere decir no claudicar entre Jehová y Baal. Ya entendí que debo entregarme de corazón, ¿verdad? Con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Pero ya lo entiende y lo desea, pero no lo hace. ¿Cuál es el punto? ¿Agradará a Dios esto? ¿Qué pasa cuando se compromete la mente y la voluntad? Bueno, ustedes pueden tener una mente comprometida, ¿no? Por el conocimiento de la verdad y hacer las cosas, pero encontrarán ustedes a una persona, voy a decirlo así, ¿no? Adusta, fría, sin contentamiento, sin gozo, sin amor en su corazón, sin fervor, solamente cumpliendo lo que Dios dice, ¿no? Conocimiento y obediencia sin gozo, sin emoción. Tampoco eso es el cristianismo, ¿verdad? Completo. A veces se compromete solamente el corazón y la voluntad, y lo que ocurre es que la persona se extravía de la verdadera doctrina, ¿verdad? Con esto, ¿qué es lo que estamos tratando de decir, no? Estamos entrando al terreno de lo que necesitamos para hacer que nuestros compromisos sean duraderos, permanentes. Dios nos pide, comprométete, sé fiel con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Esa es la única forma que terminaremos, bueno, de ya no estar claudicando entre Jehová y Baal, ¿verdad? O servimos a Jehová. Si el Dios es Jehová, entonces sirvámosle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Necesitamos entonces la palabra de Dios para nutrir nuestra mente. Requerimos pedirle a nuestro Padre, el Espíritu Santo, para gobernar nuestras emociones, para ser templados. Y requerimos el Señorío de Cristo para enseñarnos y recordarnos la obediencia. Las tres partes, ¿no? El conocimiento, la emoción y la voluntad puesta en las cosas de Dios. Solamente un compromiso que abarque esas tres áreas podrá ser un compromiso duradero, ¿verdad? Es decir, puede haber personas que se comprometan con Dios solamente porque otro les dice, pero no están convencidos, ¿no? Entonces no durará. Si queremos que algo sea duradero, debe ser algo completo, ¿no? De toda nuestra mente, de todas nuestras emociones y de todas nuestras fuerzas.